anteriormente en la idioteca? Pues... con dignidad y... poco más. Ese kiriki en tu pelo indica que algo no va bien. Aunque yo pensaba que era Nacho. Una serie de testimonios tremebundos. Que se vaya. Qué poco puede hacer. Fue una manera de intervenir, bueno, de muy cinemática también, de observación, ¿no? Después de ver tantas películas, ¿no? Pues de repente era casi como ver una película sin imágenes, ¿no? Os reto a hacerme un tema para el próximo programa con la aspirina. No, si estaba escuchando, me ha parecido todo muy interesante. Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Bienvenidos a la idioteca, programa número 5, el 17 de junio de 2013, se graba y se emite, aunque supongo que cada cual lo escuchará cuando le venga en gana, porque las radios están muriendo. ¿Qué opinas, Raúl, de que la gente se baje los podcasts? Ya no se respeta el directo, ¿eh? Me parece perfecto, pero siempre y cuando se respete el podcast, porque es muy fácil ir al minuto 30, ¿no? Y todo este rollo de pasarse la mitad del audio, eso está... Seguro que lo hace más de uno. ¿Sí? Sí. ¿Tú crees que salta eso, algún eso en directo no puedes hacerlo y pierdes esa imposición? La verdad que sí. Pero bueno, os rogamos que escuchéis el programa entero y que lo hagáis con atención porque hay muchos contenidos interesantes hoy. Hablaremos del efecto Doppler, de espionaje, cepillos de dientes, congelación y descongelación y alguna otra cosa más. Y además está por aquí José, no sé... José Atomizador. José, está bien. Digo José Atomizador porque, bueno, participa de Atomizador, que es él, el grupo musical, y también de La Extinción de los Insectos y del sello Afite al Perro. Hola, muy buenas. Hola. Que nos has traído música y de sí, todo de para música. Hoy. Bueno, lo pondremos y comentaremos lo que queráis. Genial, pues a la espera quedamos. Y bueno, pues sin mucha más dilación, comienza el programa. Como teníamos disputas en el paraíso, hemos decidido hacer dos efemérides. Raúl y yo discrepábamos. Él consideraba que había cosas importantes que reseñar en la historia Disney. Y bueno, pues yo quería recordar otros músicos que además estuvieron en noticias hace poco por motivos más oscuros. En realidad, perdona, pero en realidad yo creo que fue más un rollo de encontramos al Pato Donald, me lo pedí yo y tú te fuiste al siguiente. Sí. O sea, el Pato Donald es el Pato Donald. ¿Quién no quiere hacer una efeméride del Pato Donald? Pues nada. El pato Donald, al que todos conocemos por su histriónica voz, nació el 9 de junio hace hoy 79 años. Todos le recordaréis por su estilo marinero, con el cual desbancó al mismísimo Mickey Mouse, protagonizando más cortometrajes que él durante sus mejores años. Donald estuvo en la Armada en los Estados Unidos en los años 40 y protagonizó varias películas de propaganda durante la Segunda Guerra Mundial. El encargado de ponerle voz fue originalmente Clarence Nash, quien dobló al pato durante 50 años en más de 120 cortometrajes. También lo hizo en todos los idiomas y se dio a conocer para poder mantener así el mismo nivel de incoherencia. Toma Jeroma pastillas de goma. Comienza la idioteca. Una de las cosas más interesantes, como comentabas, es que se hizo todas las lenguas extranjeras del pato Donald. Le hizo el doblaje mediante la ayuda de un alfabeto fonético y a lo largo de su vida pues eso, hizo unas 120 películas en... Sí, más post-pro de videojuegos y cosas así, que luego derivó en muchísimas otras... O sea, tuvo que doblar muchas otras cosas aparte, seguro. Seguro que ha tenido para rato. Bueno, habrá que recordar también las maravillosas huelgas que tuvo que sufrir Walt Disney allá en el año 41 y que le llevaron a terminar trabajando para el FBI como agente, además de alto rango en la época final y llevando pues el estigma del cazador de brujas dentro de lo que fue la persecución al comunismo en Hollywood en los años 50 y 60. Un personaje muy interesante. Creo que al final del programa, en la congelación-descongelación, podríamos haberla dedicado a la criogenización de Disney. Yo tenía una visión un poco más ingenua del pato Donald, más jodido bastante. Era mi colega. El pato Donald siempre ha estado bien. Bueno. Y ahora, amigos, cerremos nuestro espacio de hoy cantándoles. Ríe y cuenta 10. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza. Pues sí, la primera película del pato Donald fue en junio de 1934. Al año siguiente, el 24 de junio de 1935, moría Gardel, Carlos Gardel, en Medellín, Colombia, en un accidente de avión, algo que persiguió a muchos cantantes de la época. Los accidentes aéreos, no era tan seguro volar como ahora, y las giras internacionales se cobraron bastantes vidas. En el caso de Gardel, la historia del músico comienza en el año 1910, cuando, bueno, pues en su mundo de carreras de caballos y jockeys, como se puede entender por la canción Por una cabeza, comienza a cantar en reuniones y demás y, bueno, arraiga con cierto éxito. En su vida hay varios momentos curiosos, como por ejemplo cuando recibe un balazo a la salida de un salón de baile. Además, el autor del disparo fue Roberto Guevara Lynch, tío del Che Guevara, en una pelea, pues supongo que por mujeres, alcohol y la noche. Y luego, aparte, pues tuvo bastantes parejas amorosas y se convirtió en una especie de galán argentino. Aunque su origen nunca quedó excesivamente claro. Gardel llegó a manejar 3 pasaportes a lo largo de toda su vida. Un pasaporte argentino, un uruguayo y uno francés, y ha sido reivindicado por todos estos países como artista originario. En su tumba en Argentina hay una estatua de tamaño natural que siempre tiene un cigarro encendido y que alguien siempre se encarga de renovar. y que ayuda a recordar al personaje que está al nivel de Maradona o de otra serie de mitos de masas en Argentina que son bastante mitómanos. Y bueno, pues Gardel se encuentra también allí. El año pasado, a finales de noviembre, hubo una noticia bastante interesante sobre su persona que trataba de esclarecer, mediante una investigación criminalística, el porqué de las tres personalidades del pibe Carlitos, como se conocía de joven a Carlos Gardel. Y resultaban unos datos bastante sorprendentes, y era que, en cierto modo, Gardel lo que siempre había intentado hacer no era eludir el ejército francés, como también se pensó durante un tiempo, sino ocultar su pasado criminal y su filiación policial por sus trabajos como estafador, mediante el cuento del tío o similares. Lo que hacen ahora mismo muchos correos que te mandan desde supuestas cuentas africanas y te dicen que han cobrado una herencia millonaria y necesitan cierto dinero para que esa herencia se haga efectiva. Él hacía lo mismo, pero en persona y en los bares, y quería dinero para poder ir a cobrar la herencia de un tío en un pueblo lejano, y cuando conseguía el dinero, pues desaparecía con él. Esto le llevó a estar detenido en varias ocasiones, y a la hora de sacar un pasaporte para sus primeros viajes musicales, primero dijo ser de origen argentino, después dijo ser de origen uruguayo, llevó un par de testigos que casi lo atestiguaron, y por último en su testamento dejó escrito que en realidad él había nacido en el año 1890 en Toulouse, y que bueno, pues su madre era Berta Gardel, y esa era la información real. En cualquier caso, en todos los países donde supuestamente Gardel había nacido siempre se han celebrado fiestas, y en varios de ellos el día de su muerte, el 24 de junio, es el día de Carlos Gardel, que además está considerado Patrimonio de la Humanidad y por la UNESCO, no por cualquiera. Porque tú le consideras Patrimonio de la Humanidad, Raúl. Yo sí, ¿por qué no? De verdad, tú otorgas títulos con una facilidad absoluta. Claro, como no lleva dotación en premio ni económica, no te toca rascarte el bolsillo. Para terminar, nos gustaría poner un tema suyo, versoneado por Luis Armstrong, porque nos parece igualmente de interesante y porque la canción de Adiós Muchachos seguro que ya la conocéis en versión original todos vosotros. When we were dancing and you dangerously near me, I get ideas. I want to hold you so much closer than I dare to. I want to scold you, but I care more than I care to. And when you touch me with the fire in every finger, I get ideas, yes, ideas. And after we'd said goodnight, and then you linger, I kinda think you get ideas. Your eyes are always saying the things you never say. I hope they will be saying that you could love me too, for that's the whole idea, you lovely idea that I'm falling in love with. after we'd said goodnight. And then you linger, babe, I kinda think you get ideas. Yes, adios, muchacha. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. Tú pones el ketchup, nosotros el... Se ha oído un crimen. El pasado día 6 de junio se desataba una de las más grandes polémicas acerca de privacidad e internet. Estados Unidos perdía a un agente, además a un agente contratado por una empresa privada que trabajaba para la NSA, una agencia nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Americana, una agencia de espionaje en la que, al parecer, una de sus labores era desarrollar una tecnología para recabar información acerca de las personas y acerca del contenido de sus mensajes y de sus comunicaciones a través de Internet. El escándalo afectaba a la mayor parte de operadores de Internet, a los más conocidos, a los monopolísticos, tanto Facebook como Microsoft, como Google, como Apple o otras empresas, parecían estar bajo el programa Prism, que era como se llamaba, el programa Prisma, y como se llama, porque sigue activo y funcionando, y se dedicaban a enviar o a facilitar la recolección de información por parte de la NSA para llevar a cabo labores de espionaje contra los ciudadanos, llevando pues como excusa la Patriot Act, esta ley americana contra el terrorismo que surgió después de los atentados del 11S. En el caso del audio de hoy, del crimen, hemos dedicado pues un tiempo a rescatar un diálogo que seguramente se produjo, madre mía. Estoy en un día espeso. Se produjo en algún momento. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Raúl? Vamos a escuchar a Obama y a este hombre, Edward Snowden, ¿o cómo era? Snowden. Un joven de 29 años. Snowden. Es que parece de peli. Parece ya hecho para la peli. Seguro que harán una peli. Para que os hagáis una idea, la NSA intercepta y almacena unos 1.700 millones de correos electrónicos cada día, además de llamadas telefónicas y otros elementos de comunicación. De hecho, parte del escándalo también tiene que ver con que el gobierno americano llevaba grabando a todos los clientes de Verizon, una gran parte de uno de los operadores más grandes de Estados Unidos, de telefonía móvil, mediante una orden judicial secreta desde hacía mucho tiempo. Y aparte, pues existen... indicios de que no solamente ocurría con los móviles, sino que es una práctica generalizada, además de las peticiones que reconocen formalmente los propios operadores, ¿no? Que en el caso de Microsoft hablan de cerca de 20.000 peticiones, unas 30.000 peticiones, y en el caso de Facebook, por ejemplo, 19.000 peticiones de datos sobre usuarios que han respondido afirmativamente y que han sido entregadas a Estados Unidos. El 51% de casi toda esta información que recaban, además, no es sobre sus propios ciudadanos, sino sobre ciudadanos extranjeros. Algo muy interesante, porque seguramente tienen alguna de tus conversaciones más privadas, Raúl. Sí, además no es el único país que lo hace. A lo mejor es el país que mejor lo hace, pero no el único. Seguramente, pero bueno, no deja de ser un escándalo que haya este tipo de conversaciones. Pero hay que agradecer que gracias a eso existen filtraciones y podemos escuchar los crímenes que se han cometido durante esta semana. Lo encontré yo. My name is Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA in Hawaii. When you're in positions of privileged access, like a systems administrator for these sort of intelligence community agencies, you're exposed to a lot more information on a broader scale than the average employee. And because of that, you see things that may be disturbing, but over the course of a normal person's career, you'd only see one or two of these instances. Let's talk about it. Hillary, I will be happy to provide you with the information about all the spending that we do. The NSA specifically targets the communications of everyone. It ingests them by default. It collects them in its system, and it filters them, and it analyzes them, and it measures them, and it stores them for periods of time, simply because that's the easiest, most efficient, and most valuable way to achieve these ends. So while they may be intending to target someone associated with a foreign government or someone that they suspect of terrorism, they're collecting your communications to do so. That is not true. We just have the tape. NSA and the intelligence community in general is focused on getting intelligence wherever it can by any means possible. Originally, we saw that focus very narrowly tailored as foreign intelligence gathered overseas. Now, increasingly, we see that it's happening domestically. And to do that, the NSA specifically, targets the communications of everyone. It ingests them by default. It collects them in its system, and it filters them, and it analyzes them, and it measures them, and it stores them for periods of time. And the next time, I prefer you let me finish my statements before you ask that question, is this is the right thing to do for the American people. American society? You can get up every day. You can go to work. You can collect your large paycheck. Babika, I didn't ask for an argument. I'm answering your question. You know, you live a privileged life. You're living in Hawaii, in paradise, and making a ton of money. What would it take to make you leave everything behind? Well, I was working on those streets, watching those folks see their jobs shipped overseas. You were a corporate lawyer sitting on the board of Walmart. I was fighting these fights. Sintonízanos en estéreo. Coche, trabajo, muerte. Sinfonías para un suicida. Bueno, parece que Nacho nos ha traído un montaje para Sinfonía para un Suicida sobre terrazas veraniegas, ¿no? Aunque por el moreno te correspondería a ti, seguramente. Yo no he estado de terraza. Aprovecho para decir que he estado en un curso con Carlos de Ita y el próximo programa lo dedicaremos un poco a ese entorno de campo sonoro y naturaleza. Si tú lo apruebas. Qué bien te lo pasas en los ratos libres. Sí, pues la de hoy es una grabación de terrazas veraniegas y bueno, pues es una forma de sentir la tintileante vida del camarero de terraza que, bueno, todos conocéis, ahora llega el verano y suele ser un joven atractivo con camisetas de tirantes, al menos aquí en Lavapiés, que te sirve ahí raudo y veloz tus bebidas más refrescantes. En realidad, el anterior programa ya habíamos hecho una incursión en una cocina y en un salón de comedor y nos parecía interesante continuar con esta serie y hemos decidido pues ver cómo suenan las terrazas de verano desde ese punto de vista alineante que siempre tiene la Sinfonía para un Suicida. Thank you. Maqueta, Filmoteca, Bragueta, Idioteca. Pues esto que sonaba es Atomizador, y aunque parezca que son 20, es solo una persona, es José. ¿Cómo haces para que suenen tantas voces? Bueno, pues grabo varias pistas, hay mucho más misterio, yo qué sé. ¿Pero y en los conciertos? No, los conciertos lo que hago es con una sola voz. O sea, las canciones en los conciertos pierden todo el rollo de voces y espero que ganen en velocidad y en, no sé, en energía, pero no lo sé, pero no me lo planteo hacer en directo. Yo he podido ver alguno, reconozco que en malas condiciones, porque fue en una sala no muy lejos de aquí, lo vi detrás de un cristal porque no entraba más gente. Pues en, no sabría decir el nombre, cerca del Reina Sofía, una calle lateral, hace un montón de tiempo por allí. No sé. No sabía, tío. Sí. Si no recuerdo mal. No sé. Yo recordaría que sí. O igual me falla la memoria y fue en otra ocasión. Sí. En cualquier caso, ¿cómo definirías la música de Atomizador, o qué es lo que se intenta hacer? ¿Por qué surge la idea de tocar con este tipo de instrumentación? Y o sea, no hay ningún objetivo ni ninguna intención más que hacer la propia música. O sea, y definirla, pues, o sea, voy a decir que a mí no me gusta definir la música, pero sí me gusta siempre hacer juegos de definiciones más bien de broma. Y bueno, yo le puse el nombre de Pop Radical, que lo puse un homenaje a un grupo que me gusta mucho, que es Firmeza 10. Es un grupo de punk anarquista. Y lo hice también para desmarcarme un poco de que la gente te ve tocar con una guitarra o con un ukelele, o tú solo tocando, y ya te ponen el calificativo de cantautor o de cantante folk, que es algo que yo de verdad no me siento nada identificado con nada de eso. Entonces, pop radical, pop, no sé, punk, ahí me siento a gusto. Esas son las canciones. Sí, como cantautor es difícil. Cantautor no me gusta mucho, la verdad. No explicable, sé. Porque no hay letra. Sí, claro, no sé, no me siento muy, no sé. Pues José, aparte de Atomizador, tiene otra serie de proyectos y estará por aquí hasta dentro de un buen rato aún, que queda bastante idioteca. Así que seguimos con el programa y en breve, pues, una charla amistosa. Por favor, diríjanse al laboratorio de reciclaje. ¿Qué Que sepáis que la magia de la radio ha vuelto a surgir y en el impasse en que escuchábamos la sintonía de la siguiente sección nos ha venido a la mente. Le vi en el cruce y le vi desde fuera del cruce, concretamente. Le vi a través de un cristal. Porque... Como más con aire. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Gracias a Servan. Para los que no sepáis, Atomizador viene muy recomendado a la biblioteca. Tanto Maire como Servan nos dijeron, Atomizador es vuestro hombre, así que le tenemos aquí. Pero antes os vamos a taladrar en el laboratorio de reciclaje. Esta vez hemos decidido experimentar con un objeto mecanizado y además electrificado. Se trata de un cepillo eléctrico. ¿Se puede decir la marca? Se puede, ¿por qué no? Oye, esto vuelve a fallar, ¿eh? ¿El micro? Sí. Igual son tus cuerdas vocales. Tanto maltrato en el campo, dando igual, gritos al aire igual. Libre. Eran reclamos, no eran gritos. Ya, seguro. Pues era un cepillo eléctrico de estos normales y corrientes de Doral B, al cual le quitamos el cabezal y nos dejamos a rascar contra todo lo que encontramos por casa y grabarlo con un micro de contacto y montarlo sobre una pista. Así que bueno, pues como siempre recomendamos que os lavéis los dientes al menos una vez después de comer y os dejamos con el sonido. Estás escuchando un delay. Por aquí seguimos con José para charlar acerca de la música. Lo que sonaba era la extinción de los insectos, otro proyecto en el que participas, que tampoco hace música al uso, o al menos lo mismo que se podría escuchar en otras radios. Por suerte en la ELA es bastante frecuente. ¿Qué es la extinción de los insectos? Extinción de los insectos es un grupo que tengo con Miguel, bueno, es un dúo que tengo con Miguel, que tocaba la batería conmigo en Salaya Rusa, en Campamento de Ñek-Ñek. Sin más, un grupo de guitarra, batería y voz. Y pues bueno, es lo que ha sonado. Rápida, desquiciada. No sé. Yo tengo una pregunta sobre la banda esta. ¿A qué dirías que se acerca a vuestro sonido? Si tenéis alguna referencia en cuanto a ese sonido. Bueno, hay grupos que me gustan, que me gustan mucho, que han hecho una música parecida. Naked City era un grupo que tenía John Thorne, que es un músico de Nueva York. Él está metido en rollos académicos, pero hubo un momento que se acercó a la escena greencore y death metalera en los 80, uh-huh, y hizo un disco que es una auténtica locura, que se llama Torture Garden, el jardín de la tortura, que cuando yo tenía 20 años, 21, me voló la cabeza en pedazos. Y o sea, nosotros no es una música parecida, pero sí, el concepto es parecido. Son canciones muy cortas, todo muy rápido, hiper salvaje. Bueno, es una referencia. Grupos, y luego grupos de greencore, pero greencore no. Bueno, a mí me gusta mucho Napalm Death, Carcass, pero a mí también me gusta mucho la psicodelia y el pop y el color en la música. Y a nosotros nos gusta la música salvaje, pero intentamos, no sé, expresarnos de otra manera que no sea solamente el salvajismo y la oscuridad, no sé. ¿Dirías que este tipo de músicas buscan un poco los límites de la musicalidad? ¿Están cercano a lo que se podría considerar el ruido o otra serie de cuestiones? Me refiero a los referentes que estabas mencionando, ¿no? Supongo, a mí, no sé. A mí me gusta mucho el ruido y la música, sí, entendida como ruido, como noise, electrónico, salvaje, sin forma, sin... improvisado, pero realmente no se acerca tanto a eso porque es una, o sea, las canciones están compuestas milimétricamente, no hay espacio de la improvisación. Uh-huh. O sea, en cierto modo somos es un grupo que tiene un caos súper controlado porque, uh-huh, o sea, no dejamos que haya ni un segundo de improvisación. Entonces, y tampoco de silencio a toda velocidad. Entonces, bueno, se acerca en el concepto de música salvaje y de algo primario, que a mí me gusta mucho, y creo que el rock and roll parte de eso, y yo es lo que a mí me gusta de esta música, o sea, por decirlo así, el rock and roll, que bueno, o como se quiera entender, y creo que la música electrónica ruidosa, el noise, la música industrial, tienen también parte de ese salvajismo, ese rollo primario y primitivo, pero por otra parte está todo muy compuesto, es algo también muy pop, muy compuesto, muy milimétricamente compuesto, intentamos hacer melodías, armonías, aunque están muy rápidas, no sé. No, pero se entienden. Esta especie de complejidad, ¿no?, deliberada también, no sé si intenta transmitir alguna cosa o es simplemente fruto de los gustos propios. No tenemos ningún mensaje. O sea, la música, sin más, lo que suena es lo que es. Siempre suele ser así. Sí. Bueno, hay gente que con la música hace propaganda, también me parece, sí, bien, ¿eh? Y escucho mucha música así y bueno, hay gente que ha intentado dar un mensaje con sus letras, lo que sea. Nosotros no queremos dar ningún mensaje ni tenemos ningún mensaje más que esta es la música que hay, sin más. Pero sin embargo sí que, por ejemplo, a la hora de distribuirla o a la hora de construir la música, optáis por formas que bueno, incorporan cierta elección ideológica o cierto compromiso con la forma de entender la propia música y también con la forma de entender la sociedad. Sí, sí, por supuesto, claro, pero es que yo creo que es algo inevitable, o sea, cualquier grupo incluso que dice que no es político y últimamente, no sé, pienso que a lo mejor no existe la música política, ¿eh? pero pienso que las personas en sus acciones están haciendo política todo, estamos haciendo política constantemente, yo lo veo así. Y un grupo es lo mismo, si somos dos personas, una persona, nuestras apetencias, nuestra ideología, por decirlo de alguna manera, porque tampoco me siento muy a gusto con esa palabra, pero nuestras ideas y nuestra forma de ver el mundo, nuestra visión social, es imposible que no se impregne en lo que haces, ¿no? Y yo personalmente, en los grupos que he tenido, la música que hago, soy muy consciente O sea, hay sitios en los que no quiero estar, de los que no quiero participar, y sitios que, de los que, en los que me siento a gusto. Intento ir hacia esos sitios, claramente, claro. Muchos de esos grupos que, como comentabas, pues también en sus propias elecciones tienen cierta apuesta por determinadas ideas o por formas de entender el mundo bastante alejadas de la concepción actual. Son algunos de los que nos has traído y tenemos por aquí para escuchar. No sé qué. Sí, bueno, he traído, no sé, podría haber traído cualquier otro, pero bueno, he traído cuatro grupos que creo que representan un poco varias cosas que me gustan mucho. Y bueno, el primero es un grupo que se llama, ya no existe, se llama Harry Pussy. Y me encanta, es una salvajada total. Era un grupo de Miami. Y lo formó la batería, era también la cantante, se llama Adris Hoyos, cubana. Y ella formó el grupo, por lo visto, poniendo un anuncio en el que decía: si quiere formar un grupo sin influencias musicales, solo odio. Entonces el grupo parte un poco de ahí. Es una locura. A mí me encanta. Es lo más primitivo, salvaje, muy rápido, muy loco. Se nota la energía por todos lados. Parece que están todos grabados en directo. Seguramente están grabados en directo. Pero por otra parte también las canciones están compuestas. Y eso me gusta mucho de ellos. Y creo que crearon una escuela. Yo creo, bueno, estoy convencido de que sí. Y no sé, me gusta mucho. Que bueno. ¿Algún corte en particular? Sí, la número 12, que se llama Sick Again, enfermo otra vez. Las canciones son muy cortitas. Veo como 40 cortes, ¿puede ser? Sí. Solo sí, esto odio. Es un disco que sacó hace no mucho el sello Load Records, un sello de Providence especializado en sacar locuras demenciales así, muy, muy mezclados con el punk, con el noise, con la psicodelia más extrema. Y también el sello tiene un rollo de que mucha de la gente que ha editado en este sello son también artistas gráficos, que es algo que a mí también me gusta mucho. Entonces bueno, pues vamos a dejar el puse. Comentabas que te atrae también mucho el que parte de los componentes de los sellos que se dedican a editar y de la gente que conforma estos grupos trabajaran también el arte gráfico. Sí, hay como un... Sí, yo creo que está muy unido a fanzines, cómics, carteles, no sé. Es importante, ¿no? En cierto modo, el que exista una cultura complementaria a la musical o que exista algún otra forma de expresión para tratar de trasladar el mismo tipo de mensaje. ¿Crees que funciona? Sí, o otro mensaje diferente, pero a través de... Sí, no sé. A mí me parece que está también, o sea, bastante unido la música, el dibujo, la pintura, no sé. Me parece que parten de un mismo, no sé, en mi caso personal, que parten de un mismo sitio. Entonces yo creo que para mucha gente debe ser así. Se nota también este tipo de grupos, todos envuelven sus discos de una manera muy particular, todos tienen una visión muy personal, no sé, me siento bastante identificado con eso. Había además, antiguamente, en su día hablando con Mayre lo comentaba y decía, pues José os podrá decir más, pero hablaba acerca de los intercambios de cintas en un pasado y de cómo en esos intercambios de cinta había normalmente una componente artística muy importante, sí, claro, a la hora de dibujar sobre la cinta, a la hora de construir las carátulas. En cierto modo eran casi objetos de colección. Sí, yo realmente no viví esa época. O sea, yo eso lo estoy haciendo ahora. O sea, me refiero, yo hago cintas, los paquetes los dibujo, pero eso en los 80, que yo no viví esa época en los 80. La música industrial se hacía todo este rollo del mail art, ¿no? Que era, pero a un nivel muy, no sé cómo decirlo. No era un nivel artístico académico ni pretendiendo hacer un arte elevado, era yo te mando esto y en el sobre te pongo estas fotos, este collage y te hago 5 dibujos y te lo mando y ahí tienes eso, ¿sabes? Es una forma, aprovecho el paquete para expresarme también de esta manera, ¿sabes? Y para compartir e intercambiar información, y eso me parece interesantísimo, la verdad. Mucho más, por ejemplo, que los intercambios por internet o algo así, que desaparece todo el objeto, y yo creo que el objeto es importante. Creo. Sí, porque yo creo que no se podría entender este tipo de música que realizas, aunque esté mal decirlo, porque nosotros hemos bajado de Bandcamp, aparte de las canciones. Sí, yo lo cuelgo en Bandcamp, o sea, sí, que no, y nosotros no estoy en contra de ello, pero creo que es otra historia. No, pero sé, no se entendería seguramente, ¿no? Si como sin ese objeto que tú comentas, ¿hasta qué punto, por ejemplo, en Atomizador o La extinción de los insectos, el objeto es importante? Para mí es fundamental. ¿Cómo editáis, por ejemplo, los trabajos? Todo, o sea, para mí Internet es totalmente secundario, de verdad. O sea, no sé, está ahí, las canciones están ahí porque yo sé que hay gente que no tiene discos, que no tiene pletinas, que no tiene tocadiscos. Bueno, vale, está ahí. Pero cada vez más pienso, no sé, o sea, no sé, me parece una experiencia incompleta el bajarte un disco por internet. Yo también lo hago, cada vez menos porque no lo disfruto, no sé, pero es fundamental. O sea, la música va envuelta en un asunto, en un disco, en una cinta, en algo que se nota la mano de la persona que lo ha hecho. Hay mandar un email a alguien para que te mande una carta, o mandar una carta con dinero escondido para que te llegue. Eso es una cosa que implica un esfuerzo y hay una recompensa a ese esfuerzo. Yo lo tengo muy claro. No sé. O sea, para mí, afecta al perro es eso. No internet, pero estoy en internet también, me refiero. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. Aparte de los proyectos musicales como compositor, ejecutante o músico, como queremos llamarlo, seguramente soy compositor y ejecutante, es una división muy académica, sí, y un poco ficticia, ¿no? Pero bueno, aparte de esas inquietudes como músico, te dedicas también con Afeite al Perro a distribuir, a participar de la edición y de otras formas. De... Sí, pero Afeite al Perro es básicamente un sitio de autoedición. O sea, aunque haya editado cosas de otra gente, la única razón de ser es editar mis asuntos y los grupos en los que estoy. Nació así, en esa laya rusa, y sigue así. Aunque muchas veces conozco gente que me gusta por un motivo o por otro, y le ofrezco editar muy modestamente, porque es un sello muy modesto, no tengo medios, tampoco me lo... Es decir, yo tampoco me muevo mucho por ningún sitio, ni lo distribuyo en muchos sitios, nada, es algo... No sé. Y he editado cosas de otra gente, y supongo que seguiré editando cosas de otra gente, pero básicamente es autoedición. ¿Y se mueve el material? Lo muevo, al final. También son ediciones muy pequeñitas, o sea, como mucho son 100 copias de una cinta, excepto los vinilos, que son 300. Los demás son ediciones muy pequeñas, de 100 copias, 80 copias las cintas, los fanzines son de 30 a 200 copias. Al final se mueve, que no quiere decir que se venda, se mueve. No, es decir, es... se regala, bueno, de todo. Pero lo importante es que suene. Así, ya me gusta. Mucho mejor, sí, sin duda. Pues no sé si te apetece escuchar alguno otro de los temas que tienes por aquí. Sí, algo traje también un grupo bastante desconocido, pero que a mí me encanta, que se llaman Points of Friction, Puntos de Fricción. Es un grupo de los 80, una especie de colectivo, un grupo colectivo de música electrónica. Para mí, adelantadísimos a su tiempo. Este disco, esto es un disco que se grabó en el 82, creo, en el 84. y luego se reeditó en los 2000. Y es un grupo que a mí me marcó muchísimo por la forma de hacer música y por... Bueno, aquí está metido Joseph Hammer, que es uno de mis músicos favoritos, que es un tío que hace música con cintas de loops. Lo único que... O sea, él es una especie de virtuoso de las cintas de loops. Y tiene unas Revox, unas historias, y toda su música la hace así. Y está metido también Damian Bistiglia, que se hacía llamar Agog, que tristemente murió hace pocos meses, se suicidó. Y también quería hacer un pequeño homenaje. Es una persona muy desconocida, pero a mí me marca muchísimo. Era una persona que grababa en su casa una especie de música concreta casera y hacía cintas, y las cintas tenían un componente artístico tremendo porque el tío construía como estatuas con esas cintas, y a lo mejor hacía 15 copias y se las repartía a quien le interesaba, a sus colegas, no sé. Y me marcó mucho leer una entrevista con él en una revista que se llamaba Banana Fish, una revista estadounidense, que habla de toda esta historia musical del noise, todo esto de lo que hemos hablado un poco antes, el rollo visual, noise, do yourself, música industrial, una especie de mezcla que hubo en los años 2000 ahí, los años 90. Y bueno, puntos de ficción, no sé, a mí me encanta, me parece un grupo totalmente adelantado a su tiempo, no sé. ¿Alguna canción en...? Bueno, la primera canción está bien, sin más. Pues vamos a escucharla y que la disfrute el oyente, el oyente. Points of Friction, comentabas que es un colectivo. Supongo que es importante el concepto de colectividad dentro de la creación musical. No sé hasta qué punto el enfrentar la música de forma individual, tú que te ha tocado, porque muchas de las veces que hablamos o charlamos con gente, aunque en estos mundos es más difícil, pero lo normal suele ser el grupo musical, ¿no? Sí. Después del mundo rock, pues todo sí, claro. Se convirtió en un grupo y en esta especie de hermandad y estrellato conjunto. Cuando existe colectivo, ¿sirve para armonizar o compaginar? ¿Hay mayores capacidades creativas o al final tienes a una media normalizada? No sé si has tenido experiencias en... Sí, están grupos con cuatro personas máximo. Uh-huh. Yo realmente soy muy individualista, entonces tampoco comparto mucho el rollo colectivo. O sea, no que no lo comparto, sino que naturalmente no me sale. Pero vamos, he estado en grupos. Grupos son problemáticos, es decir, pero como tres personas juntándose para hacer algo, siempre implican, también es algo que está muy bien, yo qué sé, ¿no? Joder, al final tú solo es un poco locura, ¿no? Un viaje un poco extraño, pero no sé, no puedo hablar generalmente, no lo sé, la verdad, o sea, no sé, supongo que cada uno que ha tenido un colectivo, algo que ha hecho con gente, tiene sus problemas y sus beneficios, no sé, no creo que se pueda generalizar en ese tema, la verdad, bueno, yo por lo menos. Sí, pero sí que, por ejemplo, la música como tal se reconoce como una experiencia colectiva o al menos... Yo, por ejemplo, no lo veo así. ¿No? Yo no lo creo. Yo, por ejemplo, la música como más disfruto es de una manera individual y aislada. ¿La escucha en solitario? Yo sí. Ah. Yo como más la disfruto es así, siempre, desde pequeño. Sé que a otra gente no, le gusta... El concierto, la... Sí. Depende, hay muchas opiniones. Unra decía también que su música hay que escucharla en soledad absoluta, porque si no, por eso hay perturbaciones incluso de una presencia de una persona. Bueno, no sé, no lo veo que haya que generalizarlo ni que sea una regla ni una norma, pero cada uno tiene que encontrar su camino. Prefiero, no creo que... A veces se dice, la música es algo colectivo. Bueno, no lo sé. A veces sí, a veces no, ¿no? No, no, sí. Supongo, no sé. O para cada uno, no lo sé. A mí me suelen desagradar los espacios muy concurridos. Me gustan los pequeños conciertos. Pues porque... eso, no sé. Incluso, no sé. Yo como más disfruto la música es escuchándola solo en mi casa, sin duda alguna. Entonces es una experiencia absolutamente individual. Me gusta ir a conciertos y dar conciertos y disfrutar ese espacio, pero lo disfruto más yo solo. Entonces yo no me siento muy identificado con ese rollo colectivo de la música, la verdad. Y no sé si después, por ejemplo, escuchar este grupo, como comentabas, hacen loops con cintas en su mayor parte, ¿hasta qué punto la instrumentación es un límite, es una lección? No sé si tú a la hora de, por ejemplo, elegir un ukelele con una sonoridad muy característica, bastante luminosa y asociada a sonidos muy alegres, veraniegos y playeros, ¿estás tomando decisiones acerca de cómo quieres que suene el proyecto o realmente te pareció adecuado por composición musical? Yo normalmente todo lo que he tocado que no sea una guitarra, que ha sido por elección propia, ha sido porque son instrumentos que básicamente me he encontrado, me han regalado o es lo que tenía a mano. O sea, la guitarra es mi instrumento, es lo que yo toco, lo que siempre he tocado, lo que me gusta tocar, lo que más me gusta tocar es la guitarra. El ukelele me lo regaló una amiga mía y en ese momento yo no había dejado la guitarra por una depresión y no podía tocar instrumentos acústicos y me lo regaló y fue una forma de acercarme otra vez a esos instrumentos y bueno, lo toco por eso y fue para mí una salvación. Pero otra vez he tocado con Wallmans, he hecho música con tocadiscos, que es lo que tengo en mi casa. O sea, yo los instrumentos los veo simplemente una herramienta para hacer lo que tienes un poco, no sé, para expresarte, sin más. Puede ser, creo que se puede hacer música con todo. Un poco en nada, no sé. Hombre, considerar un Wallman un instrumento ya es un paso muy... Ah, pero no, es verdad. Pero o sea, eso ya estás... Pero, o sea, la escena punk y cosas así, pues eso es algo todavía que dices, joder, ¿qué es eso? Pero eso es algo que yo creo que está ya hiper superado, hostia. Claro, claro. Igual más tocadiscos. Hostia, John Cage usaba tocadiscos en el año 39. O sea, es que es algo ya... Pero, sin más, lo veo simplemente cada uno, no sé, herramientas con las que expresarte. Cualquiera puede valer, ¿no? Sí, sí, sin duda. Lo que sí que pasa es que muchas veces cambia el carácter de la música y la forma de... Bueno, incluso la propia música en sí no se puede ser reproducida dos veces igual con distinta instrumentación. ¿Hasta qué punto, ¿no?, en este tipo de músicas donde el ruido, digamos, o donde la saturación sonora es importante, se trata de transmitir cierta presión o angustia o otros sentimientos así como más, no sabría decirte, pero al menos a mí sí que me transmite cierta sensación de opresión por la propia presión sonora. ¿Es importante la instrumentación eléctrica o la técnica, digamos, la nueva tecnología que permite, pues eso, las amplificaciones y demás, nueva, quiero decir, del siglo XX para... No nueva, novedosa. No sé, es que no sé muy bien a qué te refieres, la verdad. Por ejemplo, incluso el hecho de decir que la música, que este tipo de música, o sea, música electrónica, ¿no? O el ruido, el noise, no sé, cualquier cosa así, no sé, que no sea como la instrumentación tradicional del rock o de la música del jazz, del blues, la música acústica, ¿no? ¿Vale? Que transmite una presión, es algo muy típico, ¿no? Que la gente dice, porque sí, porque es lo que le transmite. Yo tengo amigos también que me dicen, tío, a mí me transmite como inquietud, miedo, terror. A mí no me transmite eso, esa música, de verdad, en general. No sé, no lo sé qué decirte. Y no sé, y a esto otro, no sé. Lo último que me has preguntado, no sé muy bien qué decirte, no sé. No, sí. Lo comentaba por si. No sé. Si era alguna. Si existía algún tipo de reflexión en los grupos acerca de. Pues eso, de la elección del instrumento, de la electrónica. Yo creo que estos grupos. Por ejemplo, Poison Friction, creo que es un grupo muy. Creo por lo poco que. Porque tampoco se prodigan mucho. Son gente que se prodigan mucho en entrevistas ni salían muchos medios. por lo poco que sé de ellos, claramente hay una intencionalidad, que es, se hace música con lo que pillamos por aquí, cualquier cosa vale. O sea, el Damian Stigler era un pavo que sus discos son sonidos, no suena un instrumento, no suena ni un solo instrumento convencional en sus discos, son todo, pues eso, música concreta, pero de hecho también de una forma que mola mucho, porque es una forma totalmente llevada a pie de calle. Es decir, no hay que tener un estudio en Francia para hacer música concreta, no, tú en tu casa te lo vas a hacer, ¿sabes? Golpeando una lata y golpeando un bolígrafo y montándolo luego tú con un cuatro pistas. Hay una intencionalidad en eso, yo creo que está, que es una cosa bastante punk para mí, que es, cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede expresarse sonoramente, pero no hace falta expresar angustia, ni, no, el sonido es el sonido. O sea, hay una, creo que en estos grupos hay una pasión por el sonido, eso me gusta mucho de ellos. No hay ninguna pretensión de nada más que, es el sonido, es este, esto es lo que hay, no hay ningún mensaje, ninguna, creo que no hay más intencionalidad que esa expresión sonora, creo, yo lo siento así en estos grupos. O sea, no hay una expresión de, yo qué sé, sí, queremos expresar la presión del mundo civil, no, o la presión de no sé qué de urbano, no, es, lo que suena es lo que es, eso me gusta mucho, ahí, es algo, creo que es algo muy puro del sonido sin más. Creo, no sé, a lo mejor lo entiendo mal, pero para mí es así, de verdad. No, y seguramente sea así, pero sí que es cierto que existen como ciertas imágenes comunes, como comentabas, sí, pero esas o lugares imágenes recurrentes, pero en los cuales la gente imágenes identifica el ruido o el sonido. No, pero esas imágenes a lo mejor vienen también, ¿de dónde vienen esas imágenes? No lo sé. Me pregunto ahora, pero esas imágenes seguramente vengan de algún sitio. Sí. ¿De dónde vienen? No sé. ¿De la televisión o de...? Es decir, a lo mejor estamos condicionados para cierto tipo de sonidos. Claro. Escucharlos y sentir cierto tipo de cosas, ¿no? Claro. Creo, supongo, porque si no me lo explico. Yo he escuchado... He puesto este tipo de música con niños más pequeños y no tienen la percepción que tenemos nosotros de esta música. Es decir, no sienten miedo ni intranquilidad. Lo ven otra cosa. Entonces, pienso que a lo mejor estamos... Que tenemos el oído un poco estropeado hacia esto, a lo mejor, ¿no? No sé. No, sí, sin duda la invasión musical diaria de música no solicitada, de tanto a través de publicidad como hilos sí, musicales, claro, como cualquier otra música de las que nos invade en el día a día, configura bastante nuestra escucha. Se trata en cierto modo de romper también con lo que haces tú, por ejemplo, con la música que nos has traído hoy, con esa idea de música. Es también una forma de negación de la propia música estándar, del estándar musical que se tiene en las sociedades, pues como la nuestra, ¿no? Una sociedad sí, sí, de música mercantilizada, capitalista. ¿Cómo que si se trata de romper, digamos, que si yo traigo para romper eso? No, si me refiero, si dentro de la concepción de este tipo de música, ¿crees que la gente piensa en romper ese tipo de sonoridad también? No lo sé, yo... Hay cierta negación a gente que al sí, modelo musical. Claramente hay grupos que sí, hay grupos que ven la música... O sea, hay grupos que ven eso como... cierta ruptura, incluso como una forma política. Concretamente este, Points of Friction, creo que no, creo. Y el grupo que hemos puesto antes, Harry Pussy... No lo sé. Pero bueno, evidentemente la música de Harry Pussy es violenta y es salvaje y te produce una sensación de... A mí me produce rabia, energía, adrenalina, no sé. Pero no sé hasta qué punto... No sé. Supongo que cada... No sé. Son reflexiones colectivas. Tampoco esperamos ninguna respuesta, porque imagino que cada cual tiene su idea la escucha de estas cosas. Pero también lo de la música es algo muy... La música es algo muy curioso, porque la música es algo abstracto en sí mismo. O sea, la música es... Relativa. Sonido, sin más. Y luego cada uno le da el... La gente que lo escucha le da un sentido y la gente que lo hace le da otro. Y con músicas sonoramente iguales, a veces hay sentidos muy diferentes por eso, por medios de difusión, portadas de los discos, no sé, entrevistas que hace la gente con que hace esa música. Todo eso como un envoltorio de esa música. Y luego la música en sí misma, que es sonido simplemente, ¿no? Simplemente nada más y nada menos, porque es algo muy poderoso, para mí es poderosísimo, pero... No sé, ahí cada uno tendrá su visión, no sé. Pues si te parece, ponemos otro de esos sonidos poderosos, ¿sí?, que nos has traído. Sí, pues traje un grupo de rock que se llama MX80 o MX80 Sound, que Lo traje porque, bueno, por poner un grupo de rock y porque también sacaron un disco, sacaron un... Esto es un CD que recopila dos discos que sacó el sello de los Residents, Ralph Records, que a mí los Residents me encantan. Era uno de mis grupos favoritos. O sea, ahora no les sigo la pista ahora porque, bueno, lo que sé, no me interesan, pero tuvieron... creo que en los 70 y los 80, sobre todo los 70, fue un grupo absolutamente maravilloso. Y en su sello Ralph... Lo traigo también porque estaba en el sello Ralph, y el sello Ralph me parece un sello alucinante. Sacaba la música más extraña y más interesante del mundo. Sacaba Residents, Fred Frith, Tuxedo Moon, Yellow y MX-80. Y MX-80 es un grupo de rock muy basado en las guitarras, que a mí me gustan mucho los grupos de guitarras. Y tiene un rollo muy particular. El único grupo al que los puedo comparar, y salvando muchísimo las distancias, para mí, Wire a lo mejor, salvando mucho las distancias. Y no sé, está muy bien. Escuchamos si querés. ¿Algún... Sí, ponemos la 9, que es Man in a Box, que es mi canción favorita de ellos. Pues, perdón, para que la disfrutes. Picture him alone in his room. The neighbor downstairs can't get any sleep. Does he think? All he wants to do is speak the words. You know the words, they come from his heart. And he thinks, and he writes, and he pays, and he types. Here it comes, here comes a letter. It's from the man in the box. He says things better get better, or they'll have to lock up his box. Oh, picture the neighbor down. Poor guy can't get any sleep, 'cause he's up there thinking. And he writes, and he pays, and he types. All he wants to do is speak the words. You know the words, they come from his heart. And he writes, and he pays, and he types. Take a look at the world through his eyes. See a world. Market Fifth, he's got out of his box. You know, he sees a lady listening to the radio, to the big beat. Further down, there's a guy with a sign that says, I need money, lying in the middle of the street. Down in the corner is this guy blowing crazy saxophone. Pues eso era MX-80 Sound y sonido más rock and roll. Sí, bueno, pues rock extraño, no sé. No. A mí me gusta mucho. Sin duda suenan bien, aunque sea extraño. En cualquier caso, no sé si por ejemplo, en el caso de Atomizador o Ensaladilla Rusa o Extinción de los Insectos, ¿la autoedición ha sido una elección como forma de trabajo o también algo forzoso? ¿Existen sellos? Sí, una necesidad, por eso. Yeah. ¿Existen sellos que aquí en el estado que distribuyan, editen, bueno, los discos que son todos han sido todos coeditados? Uh-huh. Con sellos amigos, excepto el de Extinción de los Insectos, que está coeditado también con un sello inglés de un tipo al que no conozco personalmente, pero su sello me gusta mucho y he hecho cambios con él y se apuntó al asunto. Yo creo que, no sé, o sea, yo si pudiera hacer, si tuviera el dinero para hacerlo yo solo, lo haría. O sea, hay discos que habría hecho, que habría editado yo solo, La Fiesta del Perro. Pero bueno, lo hemos hecho siempre con sellos de amigos y está genial, no sé. Porque la gente normalmente suele menospreciar en el mundo de la música, sobre todo después de toda la publicidad negativa que por la industria musical ha ido llegando, el tema de los costes de fabricación o similares, pero hacer discos o hacer cintas sigue siendo caro, ¿no? Hacer discos es caro, hacer cintas no. Cintas es muy barato. ¿Las duplicas tú mismo? Claro. Ah. De esa manera es hiper barato, lo cual Está muy guay. Porque te permite hacer... Te permite hacer una edición de algo sin tener que gastar, o sea, poniéndole un poco de esfuerzo y haciendo algo más o menos bonito, o yo qué sé, o bueno, como quieras hacerlo, sin tener que, no te falta tener que tener un dinero para hacerlo, lo cual está, a mí me pareció totalmente liberador cuando empecé a hacerlo. Los discos son caros de hacer, lo que hay. Sí. El disco es siempre una copia al final. La cinta, como es un método analógico, las imperfecciones hacen de cada copia un elemento único, ¿no? Sí, pero... El vinilo yo creo que también, un poco, ¿no? También, claro. El vinilo también. No sé. Hombre, a mí lo que más me gusta son los vinilos. Pero, claro, no se puede hacer todo en vinilo. No, o sea, yo no tengo los medios para hacerlo así. Supongo que, bueno, eso es un debate más que superado, ¿no? Pero sí que los formatos analógicos aportan algo a la música, que no sé si en tu caso lo reclama la música, suena mejor o suena peor, o simplemente es también, como comentabas, ¿no? El culto, en cierto modo, al objeto, a la posibilidad de expresar también un arte gráfico a través de la edición. Sí, yo creo que es algo, es un poco en todo. O sea... Yo he escuchado siempre cintas y discos, entonces a mí lo que me gusta es escuchar cintas y discos. Tengo también un montón de CDs, pero... Y sí, o sea, también escucho CDs a montones, pero... Si tengo que elegir, lo hago en vinilo, es lo que más me gusta. El objeto me parece infinitamente más bonito un vinilo que un CD. O sea, no hay color. Y las cintas también, porque son una cajita y... Permite que metas dentro... Diferentes... O sea, puedes hacer muchas cosas con una cinta también. Y un CD... no sé, me parece un formato más feo, no sé... verdad, no sé, no le pillo mucha onda, o sea, lo que sé. O sea, he visto CDs muy bonitos por ahí. También alguno me estará oyendo y dirá, ¿qué es eso de bonito y feo? No sé, bueno, a mí me parece que se puede, que el cuidar la estética de las cosas está bien siempre. La estética que sea, o sea, yo tengo discos que son, que dirías, tío, esto es horrible. Bueno, a mí me parece que están bien, no sé. Una estética, una intencionalidad, que el objeto... O sea, que no sea como la desapareciendo. Ahora mismo estamos en un momento que parece que está desapareciendo el objeto, ¿no? Sí. Todo es como... Todo va a internet y desapareció totalmente... Ha desaparecido todos los formatos físicos. Parece que empieza a desaparecer los libros, desaparece... No sé, no lo entiendo eso. O sea, ¿qué es eso de la... Como se desmaterializa todo, que... No sé, me parece un poco inhumano, de verdad. Y ¿no? Se no rematerializa sé. En los servidores de la NSA o del FBI. Telefónica, no sé, algo muy extraño. Entonces, me huele a chamusquina todo eso. Tampoco tengo una reflexión muy, muy sesuda sobre este asunto, simplemente no me gusta. Pues yo lo hago a mi manera. O sea, que creo que mucha gente lo hace así. En la música habrá sellos de vinilos, no sé si siempre, pero bueno, hay para rato. A la gente le gusta escucharlo así y le gusta editarlo así. Sí, no, nosotros, al menos yo, pero creo que podría hablar por Raúl, por lo que le conozco y el trato que siempre hemos sido también de objetos palpables. Claro, o sea, el sentido del tacto, o sea, ¿eso qué pasa? Se perdió, o sea, ¿qué ocurre? Palpando siempre un ordenador ahí, una pantalla de ordenador ahí con los dedos ahí. Eso es un gesto, el gesto de los ordenadores, de las pantallas táctiles. un gesto lo menos materialista que francamente hay. Horroroso, no sé, me da vergüenza hacer ese gesto en los ordenadores, o sea, da como no sé. Además, en cierto modo homogeneiza la interacción, ¿no? O sea, se toca de la misma forma la pantalla a la hora de trabajar, a la hora de consumir ocio, música, ver cine, de disfrutar de... Sí, porque el objetivo es convertirlo todo en un comercio, ¿no? Supongo, en un consumo rápido, imagino, ¿no? Sí, eso es lo que pintamos, no sé, lo que parece. Sin duda es mucho más interesante la edición, como comentabas, de vinilos y CDs. Y tenemos por aquí un vinilo que también traído. Traje Hagar the Wamp, que bueno, es un grupo anarcopunk de los años de. Empezaron en el 81 en Londres. Y bueno, a mí me gusta. A mí me encanta el punk. El punk, para mí, a mí el punk me salvó la vida. Yo así. O sea, si es simple y de curso y lo que pueda sonar, me da igual. Y yo amo el punk totalmente. El hardcore punk, el punk. Además hay... Es una liberación, aunque muchas veces esté lleno de dogmas y de cosas que odio, pero creo que sigue siendo a veces un espacio, y a veces todavía siento ese, el otro día hablaba con Héctor de Sudor, a veces brilla, y ese brillo es, me sigue dando, no sé, a mí me sigue dando fuerza. Y bueno, quería traer un disco de punk. Y bueno, pues un disco que no es muy conocido, Hagar the Wamp. Lo reeditó Mississippi hace poco, y era un grupo feminista, y era un grupo que para la escena narcopunk inglesa, que era una escena muy todo en blanco y negro, que a mí me gusta mucho, pero bueno, era todo muy uniforme, imágenes de guerra, todo muy político, acción directa, tal, lo cual me parece maravilloso, pero Hagar the Wamp era un grupo muy extraño, todo colorido, se vestían de colores, dibujos como de un oso de peluche infantil, y las canciones son muy pop. Sí, es una portada... Sí, yo creo que la subiremos estilo trastorno tripolar. No sé, esta es la portada del recopilatorio, pero las portadas del disco son mejores todavía. Esta es la portada del primer disco, es como una jirafa con una anarquía y... y un osito. Y unos ositos de peluche con botas... Recogiendo las cacas. Sí, mola mucho. De la jirafa. Y la otra es como una especie de fiesta extraña de monjas que están enloquecidas escuchando a Hagar the Wamp. No sé, hay como un sentido del humor y un sentido de pop que en esa época, en esa música no abundaba mucho y me gusta mucho. Seguramente una de las ideas del punk que a lo largo de todo el diálogo que hemos tenido más ha visto y más perdura incluso en estilos musicales pues diferentes al propio punk en cuanto a musicalidad es la de hacerlo tú mismo, ¿no? Como comentabas, es ese incentivo a que cualquiera puede expresarse a través de los medios que tiene a mano. Pero eso ha existido, yo creo que eso ha existido siempre. Pasa que en el punk está como muy afilado eso, ¿no? Pero existe en otros sitios, sí. Y ha existido, yo creo que eso ha existido siempre, o sea, tiene que haber existido siempre. Y existen otras músicas también, de una forma muy focalizada, pero en el punk es donde eso explota, yo creo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, a mí eso me llega por el punk, y a mucha gente, entonces... Claro. Sí, pero seguramente en un momento en el que el arte de élite, la industria musical claro, estaba apostando muy fuertemente por el estrellato, por supuesto, y demás, claro. Llegó el punk y reventó. Sobre todo que el punk lo popularizó, porque en esa época también había otras escenas, por ejemplo, la escena del free jazz, sobre todo la música improvisada europea, había sellos independientes en esa época, o sea, había gente que eran músicos, Derek Bailey y Peter Brosman. Ellos crearon sus propios sellos discográficos, sellos independientes, o sea, sellos que se movían totalmente subterráneos al margen de la industria, totalmente. Lo que pasa es que era una música tan minoritaria que no trasciende a ningún lado más que a los amantes de esa música. Y el punk lo que hace es que eso explota. O sea, solo de repente hay una explosión y se empiezan a salir todos los fanzines de los años 80 y se convierte en una red mundial, que es lo que es, me parece apasionante del punk, ¿no? Que es como un virus, eso mola mucho, no sé. Pues nos quedamos con esta idea de virus mientras escuchamos a Hagar the Wamp. No sé si lo he pronunciado bien. No sé cómo se pronuncia Hagar the Wamp. Yo tampoco lo sé, no sé. He hecho una pronunciación castellanizada como se ha hecho por aquí siempre. ACDC, bueno, la canción es un temazo. Best to Kill, nacida para matar. Vestida para matar. Bueno, muchísimo. Temazo de tal. Bye. sintonízanos en estéreo. Estamos ya terminando con José, no porque no quede más que decir, sino porque no hay mucho más tiempo. Nos están saliendo siempre los programas más largos de lo debido, pero más cortos de lo deseado, lo cual indica que son bastante entretenidos para nosotros. Esperamos que la gente que lo escuche se lo pase igual de bien. No sé si tienes, como comentabas al principio, que internet no era tu principal medio, ¿tienes reparo en señalar cómo puede la gente ponerse en contacto con perros? Sí, no, a ver, sí, claro. O sea, yo tengo un blog en el que, no es una página porque yo no sé hacer páginas web, pero hay un blog en el que pongo las cosas que saco y cosas así. Y ahí hay un mail que es afeitaalperro@hotmail.com y si quieres escribirme, yo encantado. Llevas además una temporada larga de conciertos, ¿no? Sí, no sé. Y la gente, como supongo que, claro, ya están acostumbrados, la gente que va a ver Atomizador, no te expones a un público muy distinto al que... Bueno, es todo muy minoritario. Ahora Extinción de los Insectos y Atomizador vamos a parar un poco de tocar en directo. Y sí, no sé. Y ver que, bueno, hacer canciones nuevas o lo que sea, no sé. O sea que, bueno, de hecho uno de los temas que sonó antes de Atomizador todavía no está editado. Sí, eso pues para un próximo disco que saldrá este verano, espero, después de verano, con Cúter, que es un grupo de Barcelona que son amigos míos. Y después de eso no tengo más ningún plan más. O sea, me siento un poco como que ha sido, como llevo 3 años como componiendo muchas canciones, tocando muchos conciertos, y me siento como un poco con ganas de tomármelo con un poco de calma, no sé, aunque realmente, o sea me refiero que tampoco ha sido, o sea, yo tengo que trabajar de lunes a viernes, así que tampoco es que a giras nada así, pero bueno, para mí, demasiado, o sea, demasiado, que simplemente parar un poco, sin más. Pues sí, porque además creo que no hay ningún instrumento que toques lento, ¿no? Son todos a toda velocidad. Sí. Bueno, sí, la voz se podría considerar... Sí, la voz. No, está bien. Sin duda, todo un hallazgo para la industria del metrónomo, ahí gastando mecanismos. Pues un placer haberte tenido por aquí. Muchas gracias. Queremos terminar con una canción de Ensaladilla Rusa. Nombres siempre muy sugerentes: Atomizador, Ensaladilla Rusa, Extinción de los Insectos. No sé, no hay ninguna explicación, nombres, que palabras que nos gustan o que me gustan, o en el caso del Atomizador, que nos gustan a la gente del grupo. Pues son muy, muy sonoras y no sé por qué, extrañamente descriptivas con lo que... Con la música. Sí, con la música. Yo creo que eso sale, no sé, toda la música luego, con el nombre que lleva, hace como una mímesis, pero podría ser cualquier otro, ¿no? Yo creo, a veces, no sé. Pues estos no desentonan nada, así que nada, os dejamos con cierta tendencia a la desaparición de los bosquimanos, si no recuerdo mal, porque no leo el título completo. Sí. Y es un corte corto y tendréis que prestar mucha atención porque en 30 segundos se acaba. Estás escuchando Unfazer. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienzan paisajes sonoros. Pues hoy en el paisaje sonoro te toca, Raúl. Por fin has trabajado algo, ese moreno obrero está bien ganado. Yo trabajo todas las semanas, aunque sea quincenal. Sí. No me vendas como si no hiciera nada, tío. Hemos estado colgando y robando audios, que debe haber autores a los que les pita las orejas. No, aprovecho para decir que todo lo que usamos que no sea nuestro, subimos una lista en el podcast con cada autor, suelen ser de Free Sound y webs de estas de licencia libre. Sí, siempre hay créditos y reconocimiento siempre para aquella gente que bueno, pues se le ocurra y trabaja. Y bueno, el paisaje sonoro de esta semana es sobre el rastro, y más que el rastro en sí, sobre el concepto musical que puedes encontrar en el rastro. O sea, sé música callejera o ruidos varios que algunos considerarían musicales y otros no. Estás escuchando A veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. aprovechamos para saludar a nuestro experto en exorcismos. Otra ¿qué vez tal? Aquí con vosotros. Sí. Hoy has visto al demonio, ¿no? Te veo muy blanco. Un poco. Vallecas es un país de demonios y de diablos. ¿Y qué te ha dicho? No puedo contarlo, ¿eh? Bueno, lo grabaremos. Mantén el secreto. Pues hoy en Sonidos Imposibles, la sección para peticiones sonoras, hemos atendido a nuestra audiencia, como siempre hacemos. Ha habido una carta al oyente que ha dicho que, bueno, pues que quería ser de mayor cubito de hielo y tener una experiencia sonora de cómo sería eso en su vida. Así que, pues, un proceso de congelación, descongelación que hemos tomado prestado de Albert Murillo. Yo tenía un rollo Walt Disney y tal aquí apuntado, creía que era un rollo así. Sí, ¿no? también. No sabíamos si era eso la criogenia de Walt Disney, porque se supone que para poder criogenizar a alguien te tienen que congelar vivo, que es lo bonito. Unos segundos antes de que fallezcas, cuando ven que tu cuerpo está más débil en el último estertor, ellos te meten y te congelan y así vives ese proceso en primera persona. Así que en cualquier caso, ya seas cubito de hielo o Walt Disney, esto sería lo último que oíste en tu vida. Raqueta, filmoteca, bragueta, idioteca. Y nuestro tema musical con objetos no musicales, de los que solemos rescatar de YouTube, la sección más cutre del programa, navegar por YouTube. Eso da muchísimo caché. Acuérdate siempre de ponerlo en currículum, Raúl. Siempre. Sí. con tus horas de experiencia en navegación por YouTube para cualquier... Pero el sonido imposible vuelve a fallar, ¿eh? Siempre a final de programa falla, es como que se cansa. Que el sonido imposible, creo que no hemos dicho que era de Albert Murillo, que llevamos ya unos cuantos programas... Sí, lo dijimos antes, ¿sí? Pero está bien recordarlo, porque también habíamos utilizado una grabación suya de un comedor en anteriores ediciones. Sí, y algo más. No, creo que no había nada más. Yo creo que algo he usado suyo para alguna elaboración mía. Ay, Dios. Hay que ver. Si lo he usado, estarán los créditos. Siempre están en los créditos. Pues hoy en YouTube hemos estado mirando y ha salido música realizada con motor de coche, en concreto con motores de Fórmula 1. Dentro de los espectáculos que suelen montar en esta especie de competición deportiva, conectan los coches a unas máquinas, supongo que los motores viejos, porque les dan bastante caña, y a través de variaciones en las revoluciones de funcionamiento del motor, pues así que hacen la cancioncita. Tenemos la canción de God Save the Queen, por desgracia no es la de Sex Pistols, es el himno original. Luego, experto italiano. A mí me dice, ¿por qué tengo que leerla yo? Porque está en italiano. Hombre, poco discriminante. Perdona, no tienes que leerla, tienes que cantarla. De hecho, es que estamos esperando... No, me hagáis. Por lo menos una estrofa. Es con Te partiró. Ah, muy bonito. ¿Y cómo suena? Si la cantamos todos juntos. Venga, hombre, te acompaño. No, hijos de puta. No. Vale, y luego We Are the Champions, que es otro gran clásico. Como veis... Ah, esa de los Sex Pistols, ¿no? Sí. Ah, sí, qué guapa, sí, me encanta. We Are the Champions. Sí. Como veis, los gustos musicales están un poco en entredicho, pero bueno, son motores de Fórmula 1, no se les puede pedir mucho más. Escuchando una red. La Audioteca, librería ecológica, no papel. ¡Plato! Hoy en la Audioteca, el efecto Doppler y Raúl, ya que has elegido tú los audios, haz los honores. ¿Qué es efecto Doppler? El efecto Doppler es un efecto que se da cuando un objeto se acerca y se aleja a mucha velocidad de ti o de la fuente receptora. Ese objeto sufre una variación, no en la frecuencia, pero tu percepción de su frecuencia sí. Entonces suena ese ñam que solemos oír cuando hay un mosquito, un bólido, etc. Un tren. Si repites, ese es el efecto Doppler. También hay para la audiencia que lo está demandando. Luego hay muchos ahí que podemos escuchar. Y nada, he querido hacerme el temazo con el efecto Doppler porque es muy poco musical y bastante errático y no sé, me parecía un reto. Pues si te parece, escuchamos alguno de los audios que sí. Luego sonarán. Y... Algunos, antes de empezar, algunos son audios que se han generado en digital y se les ha aplicado un procesamiento, una emulación de efecto Doppler. No es un efecto Doppler en sí. Pues este es el primero. Digital. Y tiene un ligero efecto Doppler, tampoco mucho. Ves cómo la frecuencia baja y sube, pero muy poco. Pues el segundo. Este también es digital. Si no recuerdo mal, es un sonido diseñado por un chico de Freesound. Y cuidado con los dos de carreras porque duran como 40 segundos y es silencio todo. ¿En silencio sí, todo? Sí, pínchame los otros, ponte los otros. Este es un tren que al final vemos cómo se acerca y crea el efecto Doppler, ahí va. Con viento y todo. Y el último. Otro digital. Hemos usado más, pero están sin cortar y... Bueno, los escucháis en el temazo. ¿Qué coño? Pues tu tema de hoy me hace recordar que siempre vivimos al borde del atropello. Parece venir por todos lados. Hasta aquí el programa de hoy. Para los que no lo sepáis, quinto programa, el 17 de junio de 2013. Y por aquí ha estado José de Atomizador y Extinción de los Insectos y otra serie de cosas, Afital Perro y demás. Muchísimas gracias por venir y dedicarnos este rato. Gracias a vosotros por invitarme. Y nada, recomendar a toda la gente que siga y escuche alguna de las músicas que hace porque son muy, muy interesantes. Nada más, Raúl. También que se despida Marco, ¿no? Marco, unas palabras en italiano. Con te partiro. Y luego no me las sé, no sé las palabras, pero lo he intentado, chicos. Perfecto, pues ya sabéis, para denunciar a Marco por este atropello, contacto arroba idioteca.net, contacto arroba idioteca.net. No queda mucho más, hasta la semana que viene. Bueno, 2 semanas. Chao. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches. Y buena suerte. Buenas noches. Y buena suerte. Buenas noches. Y buena suerte. Buenas noches. Y buena suerte. Buenas noches. Y buena suerte. Buenas noches. Y buena suerte.